presidente del club del próximo campeón del fútbol argentino, Primera División A. Sí, señor, lo sostengo. Francis César con ustedes. ¿Cómo andas, César? Bien, bien, Gustavo. ¿Cómo les va? Un placer estar acá. Recuerden que estuve en los primeros programas. Sí, señor. El mejor columnista jurídico que tuvo. Sin duda. Este programa. Y el único por ahora. Por eso el mejor. En Arenales. En Arenales. En la mítica Radio legendaria Rivadavia. Radio Rivadavia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien, bien, muy bien. Vos, bueno, quiero empezar por ahí, por el principio. ¿Qué sabés vos, César, candidato? ¿Ya sos oficialmente un candidato a presidente de San Lorenzo? Oficialmente soy candidato a presidente de San Lorenzo. Tengo ese honor, una satisfacción y una responsabilidad, ¿no? Las elecciones son el 14 de diciembre. La agrupación que encabezo se llama Volver a San Lorenzo. Y nos presentamos a elecciones en un escenario desde el análisis racional. Difícil porque enfrente tenés a Tinelli. Pero sentíamos que debíamos participar de las elecciones, ¿no? Que había que dar un testimonio de que el club no depende de una sola persona, de que también es muy importante elegir la primera minoría, tan importante como elegir al próximo gobierno, quién va a controlar, quién va a fiscalizar, quién va a velar por la administración del club, y me parece que ahí podemos y puedo dar un aporte importante. ¿Hay más listas aparte de la tuya y la de Tinelli? Hay una tercera lista. ¿Tinelli? Hay una tercera lista. Somos tres listas las que nos presentamos, y por eso digo que más allá de que todos y las encuestas indican y el clima dentro del club indica que Tinelli es un amplio y seguro ganador, lo que va a estar en juego va a ser quién va a ser electo en la primera minoría, ¿no? Y es ahí donde estamos jugando este partido, con toda la intención de aportar racionalidad, mesura, equilibrio, aplaudir lo que está bien y criticar lo que está mal, con honestidad intelectual. ¿Qué hay de bueno hoy? A ver, ¿qué aplaudís? Primero tenemos que recordar de dónde arranca esta gestión. Arranca del décimo subsuelo, ¿no? La presidencia de Abdo había dejado muchísimo, muchísimo que desear. Nos llevó al borde del abismo, por casi no decir que estábamos con tres cuartas partes del cuerpo en el abismo. Esta gestión ordenó el club, lo ordenó, lo emprolijó. Sostuvo un cuerpo técnico, el actual cuerpo técnico, cuando tuvo momentos difíciles. Compró jugadores con porcentajes para el club, que esto no es menor. Espero que hayan aprendido definitivamente la lección de no traer jugadores sin ningún tipo de porcentaje que el club sea dueño. Tal vez se compraron más jugadores de los necesarios, son muchos jugadores para determinadas zonas y se descuidaron otras, pero digamos que desde el punto de vista de la administración, el club tuvo más activos. Hizo una importantísima campaña de socios, de asociar cuervos de todo el país. Que esto también permite mayores ingresos, mayores divisas. Récord de socios hay, ¿no? Estamos batiendo récords de asociados y con la impronta federal. Esto es lo que digo a grandes trazos para destacar. En el debe, también hay cosas para plantear del debe. Me gustaría mayor acceso a la información, informes mensuales del debe y del haber de la gestión del club, cuánto se gasta por mes. Digo, si se podía hacer en la década del 40, vos ves las memorias y balances de la década del 40, el 50, y te dicen 10 centavos de tranvía, de viático a Pontoni, 5 pesos de botines. Hoy con computadoras y toda la tecnología, ¿cómo no lo vamos a poder hacer? Me gustaría también plantear el voto joven. En San Lorenzo se vota desde los 21 años y me parece que si en el país ya se puede votar desde los 16, que vos puedas elegir tu presidente cuando ya, de club, cuando ya votaste dos veces para presidente de la nación, hay un delay, un desfasaje muy importante, ¿no? Debe haber muchos socios jóvenes, me imagino. Hay muchos socios jóvenes, hay muchos socios jóvenes y se están asociando muchos jóvenes, y creo que estas son las cuestiones para mejorar, para emprolijar, y también para tener un mayor control y saber muy bien quiénes son. Esto también lo planteo con mucha inquietud, ¿no? ¿Quiénes son los titulares de los jugadores de las divisiones inferiores? Acá hay que hacer también un acto de transparencia respecto a quiénes son los dueños de los pases de los jugadores, quiénes tienen porcentajes, tanto en primera como en los juveniles, porque después te lleva sorpresa. Llega un tipo a primera, un jugador a primera, y decís, pero ¿cómo? No tenemos nada más que el 5%, claro. El 10, el 15. Me parece que esto hay que informarlo semestralmente y explicar quién es el titular de ese pase, ese porcentaje de ese pase, cuándo entró la plata, cuánta plata entró. ¿O te parece el hijo de un técnico que se queda con todos los pibes, como en Boca? Puede pasar. Como minoría, si te eligen, como, digamos, ¿tienen obligación ellos de darte el informe cada 6 meses o no? Pues yo digo 6 meses por decir. Cada 8, 10, lo que sea. La obligación para dar la información al socio, los socios son los dueños de los clubes. Nunca lo hacemos. Yo he pedido muchas veces, esta es una cuestión que le critico a la gestión de Tinelli Lamens. que pedí varios informes y no me respondieron nunca. Creo que hay que establecer un procedimiento muy claro de acceso a la información, porque el estatuto te faculta como titular del club, como dueño del club, a peticionar a las autoridades. Y no puede haber tanto misterio, tantos velos, tantos pliegos para conocer cómo se maneja tu club. Claro. Entonces, lo pedí varias veces y no me contestaron. Como socio tengo derecho, como miembro de la minoría, muchos más, muchos más. Y puedo ir a Inspección General de Justicia a pedir que me den esa información. Así que, y estar legitimado todavía con un carácter más institucional, que esa también es la idea, para que desalentar esta tendencia a no darte los datos que uno requiere en tiempo y en forma. Pero hablando tanto de transparencia, no puedo dejar de dejar pasar este momento, porque este señor que tenés acá enfrente, en realidad el vendehumo fue. Este señor sostiene que su informante asegura que este campeonato ya tiene un campeón y que está todo arreglado para que San Lorenzo sea ese campeón. Y si hablamos en un marco de transparencia, me cuesta creer que San Lorenzo vaya a salir campeón de esta manera. Yo creo que no puedo montarme a conjeturas locas, descabelladas. Ya estás hablando como abogado. Sin sustento. No lugar. Sin sustento. Sin pruebas. Nada. Dice que amablemente ustedes se dieron la Copa Argentina. Invito a mi amigo Daniel a que vaya a la justicia, haga las denuncias pertinentes, que mencione los responsables de arreglar y de jugar con la pasión de la gente. Esa es la chicana de abogado número uno. No, preséntese a la justicia y con la pruebas pertinentes. No me parece. Armate un partido en la elección. Claro. Que se pueda hasta que lo hiciera. Acompañar un pensamiento de esta manera. Creo que hay una fantasía en el hincha muchas veces de que hay torneos arreglados, partidos arreglados. Hubo partidos arreglados y todos lo sabemos. Pero un partido se puede arreglar, un torneo. La historia del fútbol, unos pocos partidos. Vos corriendo petrolero, me viene a la mente. En Europa con las apuestas, pero digo, de ahí a determinar quién va a salir campeón. Bueno, Daniel, vos me conocés. Vos sabés que enfrenté a la AFA, enfrenté a Julio Grondona duramente durante muchos años. A torneos, al monopolio de torneos y competencias. TIC, me hicieron un juicio millonario para tratar de callarme en su momento. Enfrenté a Hugo Moyano en Comunicaciones para salvar Comunicaciones, al Deportivo Español para salvarle el estadio, cosas que logramos. A las Sociedades Anónimas Deportivas las enfrenté duramente y resistimos. Yo te juro, Daniel, que si algún día como dirigente de San Lorenzo me entero que hay algún partido, algún torneo arreglado, voy a ser el primero en denunciarlo. Aunque ese arreglo sea a favor de San Lorenzo. Pero sin pruebas es muy difícil transitar mirá ese si, camino. Mirá si justo en la final de la Libertadores. Nada justifica. Además, ¿de qué sirve ganar haciendo trampa? La verdad, a mí me daría placer. Yo quiero escuchar una cosa. Sabía que en el último partido, antes de irme a hacer, lo tenía comprado y me salvaba. ¿Viste? Te quiero escuchar decir lo mismo. No lo vas a escuchar de mi boca. Esto es como cuando estás jugando al tenis y vos ves que el tiro del otro pegó en el fleje. No lo podés, no te nace, a mí no me nace. Se lo reconozco, lo aplaudo, fue buena, me duele, me da bronca, pero no ese punto sumado ilícitamente no tiene ningún placer. ¿Cómo se hace campaña para presidente de San Lorenzo? Digamos, vos tenés que estar en el club, en primer lugar, ahí es donde hay que actuar o dónde. En el club, en las peñas, en el barrio. En primer lugar, tenés que juntar 600 socios que digan que quieren que te presentes como candidato. Después tenés que juntar una lista de 85 candidatos con 10 años de antigüedad. Y después empezás a trabajar, tenés el mailing, le llevas por mail, visitas en la casa, en los bares del barrio, en el club. Yo estoy periódicamente en el club, charlas con ellos, en la cancha los días de partido, vas a las reuniones de las peñas. Por ejemplo, hoy a la noche me voy a Cañuelas, que hay un festejo de la peña de Cañuelas. Y vas interactuando con los socios de distintas maneras. Cuando vas al club te cruzas con Tinelli, con Lames, digamos, tienen buena relación. Me he cruzado con Lames, con Tinelli las pocas veces que fue al club no lo crucé fuera de los días de partido, pero con Lames me he cruzado, tenemos diálogos. Yo trato de dialogar con todo el mundo. Creo que ir a una elección es generar puentes de diálogo y no muros, ¿no? Creo que esencialmente uno va a una elección para tener la garantía de puentes de diálogo en la coincidencia y en el disenso con respeto. Y creo que hay que hacer un culto de eso en todos los ámbitos y en los clubes en particular, de entender que el club y la pasión por esos colores te une más allá de que estés acompañando no un proceso, pero que también una primera minoría, desde la autonomía de criterio, te legitima. Cuando yo te aplaudo, no pertenezco, estoy refrendando algo y creo que tiene un valor doble a que te aplaudan y te lo avalen quienes están con vos en tu mismo sector. César, bueno, mucha suerte entonces. ¿El 14 de diciembre se vota? 14 de diciembre se vota, es un lindo desafío dirigencial Y creo que, nada, asumir la conducción desde la responsabilidad dirigencial, entendiendo que no podemos depender de una sola persona, por más que esa persona sea Tinelli, y que es necesario los contrapesos. César Francis, candidato a presidente de San Lorenzo. Yo no puedo votar, ¿no? Porque no soy socio. No sos socio. Pero bueno, contá con mi voto... Moral. Moral. Obviamente, sí, el mío también. Una no sos un inmoral, no podés votar. No, señor. Con Daniel nos conocemos en la época que ejercía el periodismo. Hace muchos años. Que combatía los monopolios. Sí, señor. Sí, un luchador eterno, César. Genio. César Francis, amigo de la casa, con nosotros. Futuro presidente de San Lorenzo. Cienes, esta vez será la próxima, señor. Muchas gracias.